La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Siempre con el protagonismo del comandante en jefe Fidel Castro a lo largo de más de 50 años, el pueblo cubano se preparó para enfrentar eventos meteorológicos de gran envergadura, como el que recientemente azotó a nuestro país y municipio. El poder destructivo del huracán Irma demostró que ante cada temporada ciclónica, los habitantes de este municipio, guiados por la defensa civil, deben continuar elevando su percepción de riesgo y perfeccionar la ejecución de cada medida en las diferentes fases. A eso nos enseñó Fidel, a actuar con prevención en función de proteger a las personas y preservar los recursos de la economía para, una vez declarada la fase recuperativa, se dé solución a mayor cantidad de problemas que afectan a la población en el menor tiempo posible, con la colaboración de todo el pueblo, como ocurre en nuestro municipio Sierra de Cubitas. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. Ver a Fidel en los lugares más peligrosos, en plena tempestad, era algo común para los cubanos, quienes a su vez elevaban su confianza, seguridad y esperanza ante las pérdidas materiales, conscientes de que nunca quedarían desamparados. Es por ello que su legado hoy más que nunca se fortalece, visto en las múltiples acciones de recuperación acometidas en todo el municipio, especialmente en la playa Puerto Piloto y La Gloria, sensiblemente afectados por Irma. Para nosotros Fidel lo ha sido todo un ejemplo de hombre, de persona entregada a la revolución. Él para nosotros fue como un guía. Todo el mundo quisiera poder ser como Fidel. Es cierto que en los momentos actuales no contamos físicamente con el hombre que es conciencia de la humanidad, como expresara Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero su figura y ejemplo son visibles en cada lugar del territorio golpeado por Irma a través del actuar del Consejo de Defensa Municipal y de cada persona con alguna responsabilidad en función de restablecer los servicios vitales de la población. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Kawairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, cuyo legado nos seguirá guiando a todos los cubanos en las batallas de hoy y en las del mañana. La voluntad de los cubiteños se agiganta ante los daños del potente huracán Irma y los revierte en mejoras para los más afectados. Sobre el tema, más información en el siguiente reportaje de la periodista María del Carmen Castañeda Barona. El Consejo Popular La Gloria y Piloto, uno de los más afectados en Sierra de Cubitas, acomete importantes tareas en la etapa de recuperación, según precisa Rosa Espinosa Roja, presidenta del Consejo Popular. Decirle que el pueblo de La Gloria no se dejó desamparar en ningún momento, tanto en la evacuación como después que pasó el ciclón. Es verdad que nos impactó, nos tiró en el suelo 400 y poquito más de viviendas que fueron afectadas y de ellas 202 fueron derribadas totalmente. Se está limpiando la comunidad. No nos ha faltado que se cierre ningún establecimiento. La tienda de comida ha permanecido siempre abierta, el merendero brindando el apoyo a la comunidad. Se está haciendo comida para la población. La autoridad gubernamental en La Gloria y Piloto agrega sobre la vitalidad de los servicios en la actual etapa. Después que pasó el ciclón, tengo una pipa todo el tiempo en La Gloria echándole agua a lo que hace falta y tres pipas para Puerto Piloto, que es donde mayormente hace afectando grandemente la sequía. Familias que fueron damnificadas en La Gloria buscan soluciones en aras de contribuir en la etapa de recuperación. Rosabal Miranda. Lo que nunca se había visto en el país entero, posiblemente lo hizo aquí en La Gloria. Le derrumbó el techo total de la vivienda. Derrumbó el techo y rajó las paredes enteras. ¿Y ahora qué estás haciendo aquí? Ahora tratando de construir de nuevo, tratando de reconstruir lo que, bueno, lo que hizo el ciclón. ¿Por qué tú crees que es importante hacer estas acciones para ayudar un poco al país? Porque hoy la situación en toda la costa norte es de afectación por este huracán. En este caso, no tanto ayudar a tantas personas porque no hay recursos para tanto, pero bueno, esta es mi casa, tengo que tratar de reconstruirla, tengo que tratar de levantarla porque ¿dónde voy a vivir? Sí, estamos tratando además. Y usted vino aquí a ayudarlo, el nombre es suyo. Yo, Andri García Pérez. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Se pone de manifiesto la solidaridad? Sí, porque somos familia y tenemos que contribuir con la familia para tratar de levantar la casa. ¿Tú sabes construir vivienda? Eva, yo no sé nada de esto. Más o menos, acá hacemos un palo, un clavo, un martillo, yo lo alcanzo. ¿Y de esa forma lo ayudas? Claro. Perseverancia y confianza en que nadie quedará desamparado consolidan el bregar de los cubiteños, dispuestos a recuperarse ante el embate de Irma. La orientación a familias damnificadas por el huracán Irma en la entrega de recursos destaca en el Consejo Popular La Gloria. Alejandro Guerrero, director del Banco Ahorro. ¿Y cuál es la función de ustedes aquí ahora en este Consejo Popular? Ahora estamos trabajando en el tema de los créditos bancarios para los que el ciclón le afectó la casa. Estamos trabajando aquí en la comunidad. ¿Se le está explicando a las personas cuál es el procedimiento? Exacto, le estamos explicando cómo es el procedimiento, la forma de pago que tiene. Dentro de una es el crédito, el efectivo, y esto está fluyendo. ¿Hay disciplina del pueblo? Sí, sí, hay bastante disciplina, todo está fluyendo bastante bien aquí. Buenas, ¿el nombre es suyo? Radio del Arango. ¿Usted es damnificado? Sí. ¿Qué le parece la organización que ha habido aquí del proceso? Está buena la organización. ¿En el caso suyo cuántas tejas se lleva? 48. ¿Y le han explicado cuál es el procedimiento, cuánto tiene que pagar por ello? Sí, estamos sacando un crédito. ¿No ha quedado nadie desamparado por la revolución, no, verdad? No, no, ninguno, nadie. ¿Usted, el nombre suyo? Reina Corrales Heredia. ¿Damnificada también? Sí. ¿Qué le ha parecido la organización aquí en el Consejo? No, buena, muy buena organización. ¿Veo disciplina por el pueblo, entendimiento? Seguro que sí. ¿Tu vivienda fue afectada totalmente? No, fueron 7 tejas dañadas. La entrega de recursos a damnificados en La Gloria constituye una de las prioridades en Sierra de Cubitas en la etapa de recuperación. Siguiendo el ejemplo de Fidel, las máximas autoridades políticas y del gobierno en este norteño territorio aramontino recorren cada área afectada por el evento meteorológico del pasado 8 de septiembre, quienes también ratifican que la revolución no abandonará a ninguno de sus hijos. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición Yamilka Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán. Como pirámide erguida, te vi mirando a lo lejos, mi soñadora mordida, arrinconada y sin miedo, te vi abrigando.